Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Ayer se reunieron el Ministerio de la Producción, APE, FEPANCO y UNILPA para analizar el aporte que puede hacer cada parte para amortiguar el impacto de la suba en la tarifa eléctrica de las industrias pampeanas. El titular de los industriales, Rubén Gorodo, dio detalles del encuentro. Nosotros comprometimos a pasar un informe un poco detallado de nuestras industrias y el APE también a hacer un estudio de los números que ellos tienen, a ver cómo pueden trabajar en esos rubros, y de parte del APE yo creo que hay intenciones de poder hacer algo con la industria, porque realmente nos preocupa y bueno, a todos, porque de una manera u otra está afectando a en general, ¿no? De parte de la FEPANCO también dicen ellos que no solo lo que es industria, sino la parte comercio también está afectada. Entonces ellos un poco hacen un planteo medio general. No solo está afectada la industria, sino la parte comercio también. Los docentes pampeanos pidieron la reapertura de la discusión salarial en paritaria. Lilia López, secretaria general de UTELPA, dijo en Periodismo Turno Mañana que hay que analizar el impacto que han tenido las políticas económicas nacionales en los sueldos. Nosotros ayer pedimos a los miembros paritarios del Ejecutivo que se le transmita al señor gobernador que exigimos la apertura, adelantar, mejor dicho, la paritaria salarial, que era para el mes de agosto, para junio, julio, para sentarnos a discutir para analizar el impacto que han tenido estas variables económicas en el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Claro. Así que esperemos ser escuchados por el señor gobernador, porque si bien este mes recibimos el 4% de aumento y después en junio impacta automáticamente la cláusula gatillo, creemos que de todos modos nosotros tenemos que sentarnos a analizar cómo ha impactado, ¿no?, todas estas modificaciones, esto que nos está pasando a los argentinos en estos días. La ministra de Desarrollo Social de la provincia se refirió a otra consecuencia del tarifazo y la corrida del dólar. Ante la prensa, Fernanda Alonso manifestó: hay nuevas familias que no están pudiendo cubrir las necesidades básicas de un hogar. No sabemos realmente cuál va a ser el impacto que va a tener esta corrida del dólar, que fue una locura en los últimos días de la semana pasada. La verdad que esa es una realidad. Lo que busca es el discurso del gobernador, el mensaje del gobernador en este momento es justamente sostener una paz social necesaria para seguir afrontando estas decisiones en política económica que afectan directamente a los que menos tienen. Hay nuevas familias que no están pudiendo cubrir los gastos fijos de un hogar. Esto significa los servicios esenciales como la luz, y no quiero pensar lo que va a suceder cuando venga la factura de gas del mes que está transcurriendo. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, manifestó su postura ante el proyecto de reforma laboral que será debatido en el Congreso. Expresó que están dispuestos a debatir, pero sin ceder en las conquistas de los trabajadores. Me parece que todo es posible siempre y cuando haya un diálogo institucionalizado. Yo en ese sentido lamento de que el Poder Ejecutivo Nacional haya presentado un proyecto de lo que se llaman reforma laboral sin haberlo conversado con nosotros, sin haber mostrado una instancia de diálogo tanto con nosotros como con los empleadores. Así que bueno, ahora está en manos del Parlamento. No, seguramente nosotros vamos a defender nuestra postura, no en forma ciegas ni tratando de ser una máquina de impedir. Lo que nosotros sí vamos a garantizar y lo que queremos es que no se pierda ninguna de las conquistas de las condiciones sociolaborales y que todos los cambios sean para mejorar el nivel de participación que tienen los trabajadores en el desarrollo productivo de nuestro país. El gobierno provincial presentó un manual de buenas prácticas mineras para la explotación en territorio pampeano. La minería juega un rol muy importante en la provincia, indicó el subsecretario de Hidrocarburos, Matías Toso. Es algo muy importante, digamos, lo que tenemos en la industria minera. Principalmente somos los principales productores de sal del país. Por otra parte, gracias a tener minería de tercera categoría, por ejemplo, como canteras de Tosca, y eso pudimos afrontar toda la situación adversa que tuvimos con las inundaciones, haciendo los alteos en toda la provincia para que no se corten las vías de comunicación. O sea, la minería dentro de la provincia juega un rol muy importante, principalmente en la parte constructiva, en la parte vial, en la parte alimenticia también, por intermedio de la sal. Otra cosa que también es importante decir, que desde dentro de esta política de integración que viene desarrollando desde el Ministerio de la Producción, tenemos un contacto mucho más fluido con el productor minero, y creo que es inevitable el éxito y el crecimiento de la minería en esta época. Debut pampeano en la Superliga de Fútbol Argentino. El arquero oriundo de Jacinto Arauz, Mauricio Aquino, ocupó el arco de Arsenal de Sarandí por primera vez y contó esa experiencia. Fue muy raro el debut. O sea, parece loco, parece ilógico, tantos años peleando y esforzándome, dejando cosas atrás y peleando por un sueño, por un mismo objetivo, y llegó el momento, llegó el día, y la verdad que no sabía explicarte qué fue lo que sentí. Lo único que me acuerdo fue que entré a la cancha, sonó silbato y dije, bueno, listo, ya está, estoy acá y ahora tengo que jugar, tengo que hacer lo mío. Es por lo que tanto luché, por lo que tanto peleé, y no lo puedo desperdiciar así porque sí. Así que fue fuerte, fue una emoción muy fuerte. Ya sabía que había mucha gente detrás mío haciéndome el aguante, y por ahí gente que no hablamos mucho, pero sabía que me hacían el aguante de atrás. También estaba mi familia, estaba mi mujer, estaba mi hijo, mis viejos, estaban todos apoyándome y deseándome lo mejor. Creo que eso me impulsó mucho a estar tranquilo, a saber que contaba con el apoyo de ellos. Y nada, fue lindo después evaluarlo y poner lo bueno y lo malo en la balanza y saber que fue un debut bastante lindo, bastante soñado, así que me dejó muy contento. Radiokermés.com.